Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿dónde estás? Volvimos con el móvil, sigo en la ciudad de San Carlos. Nos vinimos hasta la UTU San Carlos porque se está haciendo la presentación de lo que es la propuesta educativa 2021. Estamos con la directora, con Kelly Jiménez. Pero claro, antes de salir al aire nos hemos puesto al día desde la última vez que hablamos y hay muchísimo para conversar, Kelly, fuera de lo que es esta propuesta, ponernos un poco al día nosotros, Jorge, Ricardo y la audiencia, de cómo ha seguido todo aquí en la UTU. Hablábamos de alumnos que, si bien se mantienen en algunas plataformas, más que nada ahora mayoritariamente están viniendo a clases, están concurriendo a clases, con la salvedad de que al no ser obligatorio, bueno, hay alguna diferencia de escolaridad con lo que fue el inicio del año. Contale a Jorge, Ricardo, reitero, y la audiencia de cómo venimos. Buenos días. Bueno, es cierto, estamos trabajando en este año en tratar de hacer todo lo posible para que los chicos mantengan el vínculo educativo. Los hemos convocado a partir del 15 de junio. En algunos casos hemos tenido que continuar con la división de grupos, pero todos los estudiantes básicamente fueron convocados a volver a la presencialidad. Los más chicos, los de nivel 1, que es FPB y ciclo básico, en realidad en su mayoría han vuelto, muy pocos y por cuestiones puntuales, por ejemplo de embarazo o de enfermedad, se mantienen en la virtualidad, pero la idea es que concurran a clase por lo menos 3 días a la semana, y lo están haciendo en su mayoría. Ha sido más difícil en nivel 2 y en nivel 3, en los terciarios, porque, claro, requiere la adquisición de otras herramientas y la realización de otros aprendizajes, que, bueno, se les complica a través de la virtualidad. Y, hay muchos estudiantes que trabajan y han priorizado el trabajar o el cuidado de la familia, de familiares que estaban con posibilidad de adquirir el COVID, que fuera riesgoso. Entonces, bueno, la desvinculación a nivel 2 y 3 ha sido mayor. Pero la satisfacción de que en nivel 2, que en nivel 1 se ha sostenido mucho mejor y se ha hecho un gran trabajo por parte de adscripción y por parte de los educadores que acompañan el FPB. Estamos, bueno, queriendo terminar el año, pero ya en este momento estamos desarrollando reuniones de evaluación con calificaciones, salvo los estudiantes que no han concurrido o sobre los que no hay evidencias de trabajo ni a través de plataforma o en forma presencial, que se los ha mantenido vinculados esperando que pronto regresen y que puedan desarrollar el año de una manera diferente, pero también pensando que, bueno, que tienen la posibilidad de vincularse el año que viene, de revincularse, y que puedan adquirir algunas herramientas este año para que el próximo año puedan desarrollarlas en la forma correspondiente. ¿De qué cantidad de alumnos que se han desvinculado estamos hablando? Y estamos hablando, sí, cerca de 200 estudiantes que se han desvinculado. ¿Y a esos 200 se le ha hecho algún tipo de seguimiento, más allá de saber que están desvinculados, se ha hecho algún tipo de seguimiento, se ha podido acercar? Sí, sí, en realidad desde adscripción y desde los educadores que han servido también como de fortaleza para el centro, se los ha llamado innumerables veces, se les ha informado que pueden seguir los cursos a través de la virtualidad, a través de la plataforma CREA, o en el caso de los terciarios a través de campus virtual, pero bueno, también son decisiones personales y de familia que debemos respetar. El miedo existe, y no es lo mismo la virtualidad. Nuestros cursos son esencialmente presenciales y es necesaria esa presencialidad para que los estudiantes puedan adquirir los conocimientos como corresponde. Bien, ahora sí, vayamos a lo que es la propuesta educativa 2021, contanos. Bueno, tenemos una gran propuesta educativa con algunas innovaciones. Estamos proponiendo para el próximo año, por supuesto, 3 grupos de ciclo básico tecnológico primer año, que estamos trabajando con las escuelas para lograr las inscripciones, sabiendo que nuestro bachillerato, que nuestro ciclo básico es diferente del de secundaria, porque aporta una asignatura que se llama tecnología, donde los estudiantes aprenden a trabajar en proyectos, Y por otro lado, los talleres optativos curriculares, que implica que el estudiante tiene una idea de lo de, o se acerca al conocimiento de diferentes talleres, por ejemplo, de gastronomía, se llama alimentación, o de carpintería, para que después pueda elegir un curso a continuar en nivel 2. Después tenemos un FPB de panadería, trayecto 1, que está destinado a jóvenes que se han desvinculado, mayores de 14 años, que tienen solo primaria completa. Estamos en realidad convocando a que vengan a preinscribirse para poder levantar el curso. Después, para aquellos chicos que tienen solamente, chicos o adultos que tienen primer año solamente de ciclo básico aprobado, estamos proponiendo un FPB de carpintería. Con estos cursos de FPB se termina el ciclo básico de una forma diferente, con una carga de taller de 20 horas. En nivel 2 estamos innovando con un bachillerato de estética integral, o sea que le permitimos a los estudiantes hacer toda la trayectoria educativa y no solamente como teníamos hasta ahora de peluquería, sino que es estética integral donde se va a tener maquillaje, capilar, por supuesto, manicuría y masajes. Es un bachillerato, es completo. Por otro lado, también presentamos nuevamente el bachillerato de música. Apostamos a la continuidad del bachillerato de música, y sabiendo también que en San Carlos existe una gran cultura musical. Después, el bachillerato de deporte y recreación, que también lo continuamos, y un bachillerato de administración en turno nocturno, que la estamos presentando también como innovación para todos aquellos que quieran luego continuar también en Facultad de Ciencias Económicas o en Derecho, que van a adquirir herramientas para facilitar ese ingreso a facultad. Y después, a nivel terciario, por supuesto que continuamos con los cursos de carpintería de educación media profesional de 2 años, el de electrotecnia, que es electricidad, gastronomía. También proponemos para aquellos estudiantes que tengan cuarto año aprobado el espacio profesional de educación media profesional de 2 años en administración. Y luego, a nivel terciario, estamos proponiendo el curso de marketing, que es un curso de 4 semestres, y el curso terciario de administración. Completito, completito. Jorge, Ricardo, ¿quedaron consultas por allí o ya cerramos? Sí, buen día. Una consulta, porque me surge una duda. ¿Cómo es, va a ser la forma de evaluación de los alumnos este año? ¿Está decidido ya? En realidad, nosotros ya recibimos las orientaciones para que lo hagamos mediante calificación. Uh-huh. Se están desarrollando las reuniones y ya estamos calificando a los estudiantes. ¿Y esos 200 que abandonaron pierden el año? Todavía no lo sabemos, pero suponemos que los vamos a reincorporar para el año que viene. Vamos a hacer todo lo posible para que sí, para que se reincorporen el año que viene, porque los aprendizajes no los han adquirido. Uh-huh. A mí solamente, directora, me quedó la duda, la intriga, simplemente para saber si ha sido lo mismo planificar la actividad para el año próximo en esta situación que en una situación normal, o planifican todo igual y bueno, después en la marcha se ve cómo evoluciona esto de la pandemia. No, estamos planificando, por un lado, en forma habitual, la propuesta para 2021, uh-huh, pero por otro lado, teniendo en cuenta los desvinculados de este año, claro, y que debemos acogerlos en el centro educativo para darles la continuidad correspondiente. Uh-huh. Bien. ¿Entendió? Sí. Bien, bien. Gracias por esta charla, muy amable. A las órdenes, y gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Un gusto. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.